Nosotros el día miércoles a la mañana nos encontramos con la puerta de del edificio donde está la redacción, en la calle Tacuarino, en el barrio Propiño de Barracas, todo vallado, con la policía en la puerta, una cantidad exagerada de guardias de seguridad de una empresa privada, que tomaban lista para ver quién podía y quién no podía ingresar a la planta a trabajar, a la redacción. Así se fueron enterando los compañeros y compañeras que fueron despedidos. Al mismo tiempo fueron llegando unos mails a modo de telegrama. La empresa mandó los telegramas, pero también mandó mails a cada uno de los despedidos y despedidas, anunciándole que iba a prescindir de sus servicios, que iba a pagarles la indemnización y que firmaran tal día en tal dirección, que es justamente hoy, los papeles para ser despedidos. Por supuesto, las escenas de angustia, de bronca, fueron muy duras a nivel humano, ver compañeros que hace 30 años, 25, 30 años están trabajando ahí, sí, que son despedidos sin ningún tipo de consideración, con un destrato total. Además, casos de, por ejemplo, un compañero que había sido padre la noche anterior y se entera que fue despedido, o varios que habían sacado créditos de vivienda tipo UBA, y están muy endeudados, endeudadas, y se enteran de eso, y viste, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Ahora no tengo trabajo? Bueno, ese tipo de situaciones fueron muy duras desde lo humano, y más también ver compañeros muy queridos que son despedidos, digo, es algo que afecta a uno en términos personales, no solamente como delegado gremial, así que mucha angustia en ese momento, pero rápidamente la angustia pasó a la organización, hicimos una asamblea, votamos unánimemente un paro, estuvimos 36 horas de paro, luego hicimos un cuarto intermedio para ver qué hacemos hoy mismo, que están las firmas, la gente de Recursos Humanos nos convocó a una reunión, así que bueno, los compañeros decidirán autónomamente qué tipo de medida vamos a tener para seguir. Mientras tanto te cuento... No, te iba a preguntar si alguien de la empresa argumentó el porqué de estos despidos, aunque sea, digamos, muchas veces han argumentado, qué sé yo, el crecimiento de los medios más digitales o, digamos, alguna de esas cuestiones que aunque uno sabe, digamos, que no es el argumento real, si dieron algún argumento, aunque sea para los despedidos. Sí, el argumento, hay dos grandes argumentos que usan. El primero es que sobra gente. Básicamente hace 3 o 4 años que vienen diciendo que sobra gente, que la planta es demasiado grande, hay un plan de retiro voluntario, se fueron 500 compañeros y compañeras desde el 2016, pero siguen diciendo que sobra gente, y eso se contradice con que la semana pasada, o la anterior, le impusieron a la redacción aumentar la jornada laboral porque sobra trabajo, hay mucho trabajo y hay que trabajar más horas. Claro. Unilateralmente dijeron que la jornada se iba a extender una semana más, de hora en más, iban a pagar esa hora extra, pero se iban a extender porque hay mucho trabajo. Entonces se contradice, si sobra gente, no sobra trabajo, y viceversa. Entonces es un argumento que usan de forma manifiesta. Lo latente detrás de eso, por supuesto, es que la empresa quiere despedir para pagar menos salarios, para tener una planta más chica y para aumentar el margen de ganancias, no con una producción periodística de calidad, fotográfica de calidad o de contenidos audiovisuales de calidad, pues están echando editores de video, camarógrafos, a periodistas de gran trayectoria, sino simplemente gastando menos. ¿Y esto afectó a quienes tienen contratos, no sé cómo es la modalidad de contratación, si tienen como más contratos a largo plazo o son monotributistas? Mira, de manera pareja, el mayor porcentaje es de gente que está en planta efectiva, que es empleada directa de la empresa, que cobra un salario mensual en blanco por la empresa, AGEA, que es la empresa del Grupo Clarín, que tiene los medios gráficos de prensa escrita, que son Diario Clarín, Diario Olé, Revista Viva, Revista Él y otras revistas, portales, la tarjeta 365, Argenprop, el portal de propiedades, tiene varias cosas dentro de AGEA. Pero bueno, los despedidos son principalmente de la redacción, solamente de la redacción, del sector periodístico, son fotógrafos, fotógrafas, gente de diagramación, que son diseñadores gráficos, por supuesto muchísimos periodistas, redactores, editores de Diario Ley, Diario Clarín, gente de corresponsales del interior, que en esos casos sí hay casos que son factureros o otras modalidades no tan formales de trabajo, pero por supuesto nosotros los consideramos con sus compañeros y trabajadores del diario, así que también los contamos entre los 65 despedidos. Y ahí Matías, Mariano te habla, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Mariano? El fin de semana hubo una serie de actividades, un festival, una cantidad de cosas. ¿Nos podrías contar cómo estuvo, sí. Quiénes participaron, cómo se desarrolló? El fin de semana estábamos reunidos en un momento para ver qué tipo de actividad podíamos hacer para convocar a la gente, y justo como en general las empresas suelen despedir los viernes para que queden 2 días y la bronca y la angustia del resto de los compañeros que no fueron despedidos se aplaquen el sábado y domingo. Como Clarín es más previsor que la mayoría de las empresas, lo hizo antes de Semana Santa, un miércoles, entonces tienen 4 días para eso. Entonces estuvimos pensando qué cosa hacer para mantener ahí a la gente en el lugar y convocar, por supuesto. Y dijimos, bueno, Clarín nos dejó en la calle, pensemos las Pascuas en la calle. Bueno, hicimos eso, que en principio era una reunión en la puerta del diario, fue tomando forma con la idea de poner castillos inflables para los hijos de los compañeros despedidos, y hicimos unas canchitas de fútbol tenis para que también se entretuvieran jugando padres e hijos, etcétera, con las madres, con, bueno, terminó viniendo Maca Sánchez, que es una jugadora profesional de fútbol, armamos partiditos, hicimos un partido de la patronal contra los trabajadores, que el equipo de la patronal jugaba con máscara de Héctor Aranda, que es el CEO de AGEA, y Héctor Manieto, que es el CEO de Grupo Clarín. Fue muy convocante, vinieron alrededor de 600 o 700 personas. Calculamos en realidad que había más porque han circulado mucha gente que vino y se fue desde las 3 de la tarde en adelante. Están circulando las fotos en @delegadosclarín y en muchísimos otros lugares sobre eso. Fue un evento muy, muy convocante y grato además para los despedidos y despedidas que se sintieron apoyados, abrazados en ese contexto, que también la parte emocional es muy importante. Ahora, hoy mismo, tenemos a las 14 un camarazo de ARGRA, que es la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, y luego tenemos el día martes una conferencia de prensa de diputados y diputadas de todo el arco político, social, también dirigentes sindicales, etcétera. El miércoles tenemos un festival de música desde las 16 horas, desde las 4 de la tarde, también en la puerta del diario, ahí en Tacuaría, es a 4 cuadras de Plaza Constitución, así que pedimos a los oyentes y oyentas que si están con un poco de voluntad y tienen ganas de pasar y apoyar, pasen a escuchar a algunos músicos que van a tocar. Estamos anunciando también el line-up del festival, uh-huh, ahí en nuestra cuenta, así que bueno, este miércoles tenemos eso. Después uh-huh tenemos hoy mismo una asamblea, esto uh-huh tiene que ver con el lado más político gremial, al interior de la redacción, donde vamos a decidir cómo continuar hacia adentro, con qué medidas continuamos el conflicto. Muchas gracias, Matías. Recordanos, si podés, algún portal, alguna página en donde los oyentes puedan seguir las actividades que van a estar realizando durante estos días. Bueno, tenemos por Instagram y Twitter, es igual, la dirección es delegadosclarín, @delegadosclarín. El blog, que tiene menos actualización, pero tiene textos más largos y ricos, más de hacemos una vez por día o una vez cada 2 días, es comisioninterna.wordpress.com.